Yo me llamo Daniela, tengo 8 años. Y Martina, y tengo 10 años. Yo me llamo Marco. Mi apellido es Nahuel. Muy bien. Hola, soy Elía, tengo 9 años. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores. Soñaron que podían detener el tiempo como un juego macabro del destino, convertir el tiempo en lastre, inerte, estático. Monotonía que gira sobre sí misma, sin principio ni final. Quizás por eso las resistencias son movimiento, se hacen moviéndose, cambiándose de lugar, desafiando el tiempo mutilado de la dominación. Movimientos que nacen de los adentros de cada quien, del interior recóndito que nos subleva. Nos movemos. Somos peregrinos de la amada libertad. Bueno, hola, yo soy Jeremías Cafure. Mi nombre es Segundo Rocha. Empecé a tomar conciencia de lo importante que es trabajar el desarrollo creativo de los niños. El desarrollo creativo individual y el colectivo. Individual y el colectivo. A la huerta llegué porque me habían comentado que existía ese espacio para poder mostrarles y también a aprender de que podemos cultivar nuestros propios alimentos. Podemos cultivar nuestros propios alimentos. Y nada, se fue armando medio así, como a los tumbos, con gente conocida que por ahí no había hecho huerta en ningún lado. Yo venía de la experiencia de trabajar en Cultivarte en un comedor de Benavides y haber tenido como esa escuela de la pedagogía Waldorf y de pedagogía alternativa y con huerta biodinámica. Entonces, algo que yo me había incorporado de ese año de trabajo allá, podía empezar a replicarlo acá. Y lo más que me gusta de la huerta son las verduras que están acá, las semillas y todo, porque es un, para mí es bueno esta huerta. Para las plantas crecen acá, crecemos nosotros. Y bueno, vinculándome de a poco, descubriendo esto, una alternativa de educación, de transmisión de conocimientos, desde la construcción grupal de esos conocimientos. Y la lucha así por algo de la alimentación como un bien primario, como una necesidad primaria. Y creo que en los niños y en los adolescentes también está un poco la capacidad de transformar eso. Las plantas crecen acá, crecemos nosotros. Somos los heroicos. La ecología sin lucha social es simplemente jardinería. Arrancamos como contándole al barrio que íbamos a hacer y como invitándolo a que participe en principio de una construcción de un compost comunitario. Como primera actividad que hicimos, repartimos tachos en la puerta por puerta a los vecinos y dijimos que íbamos a hacer un taller para niños en principio, porque el club estaba más repleto de niños, como que ellos tomaron el espacio también, los chicos y las chicas, y resultó bastante bien. A la semana teníamos todos los tachos llenos de residuo orgánico y pudimos hacer el primer encuentro en la huerta con la construcción del compost, que también el compost es como el corazón de la huerta, así que lo primero que hay que armar. Eso le dio como una apertura, en principio muy copada, como se plasmó un poco la construcción colectiva. Sí, la comemos, pero también es que la tenemos que cuidar, la tenemos que cuidar. Yo la primera vez que me junté con los chicos para ir, me junté en La Plata, nos tomamos un micro y no tenía ni idea dónde estaba yendo. Y la verdad me encontré con un barrio, con una gente, con un club y los chicos también que trabajan en el club, gente muy amable, muy predispuesta, muy abierta a lo que nosotros quisiéramos hacer. La primera soberanía es organizarnos en nuestra tierra para producir nuestra propia comida. Y fui viendo las capacidades que tiene el trabajo con la tierra como herramienta y como excusa para trabajar un montón de otras cosas. Y después de ir encontrándonos con los chicos y ver cuáles eran sus incertidumbres, y de encontrarnos con que muchos de los chicos venían diciéndonos que que el padre tenía quinta cuando era chico, que el abuelo es de Paraguay y que trabajó siempre en el campo, y que ellos lo tenían muy incorporado también, no el trabajo en la tierra o en el campo, pero sí desde los padres, desde acordarse con contentos de lo que hacían antes. Y nada, ese reconocimiento de identidad que está re buena también. Buscar que los jóvenes, como voluntarios y voluntarias, practiquen muchas técnicas antiguas y actuales. Me encontré mucho con un entusiasmo así bastante visible de los chicos de hacer, de sembrar, de cortar, de trasplantar. Y es como un poco innato igual esa relación con la semilla, con los frutos, con las plantas. Y más cuando sos chico. Y se sorprendía mucho de lo que se llegaba a hacer. Como que las plantas crecían y salía algo y ¡guau! Eso era, no sé qué. Como que lo tomaban muy felices. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, más no me importa, porque en mi hoja soy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, de madrugada. En la huerta lo que quisimos plasmar también era el cuidado del ambiente, mostrar que no son necesarios los agroquímicos como nos hacen saber. Con el tema mucho de la soberanía alimentaria, que nos ha llevado a varios talleres para poder mostrarles y también a aprender de que podemos cultivar nuestros propios alimentos. Podemos cultivar nuestros propios alimentos. Con el tema de la ley de semillas, el crecimiento de las plantas, ¿no? de las producciones. ¿Qué dice el dictamen que modifica la ley de semillas y que el Ejecutivo quiere imponer? Permite que se reconozca como obtención vegetal al material vegetal obtenido por descubrimiento, lo que convalida la posibilidad de apropiación de las semillas criollas y nativas. Las semillas agrícolas no pueden ser descubiertas, pues todas son creación colectiva de los pueblos. Pues todas son creación colectiva de los pueblos. Cualquier semilla presentada como descubrimiento ha sido robada a alguna comunidad campesina o indígena que la desarrolló. De esta manera, la ley intenta legalizar la biopiratería, es decir, el robo de la naturaleza. Por esta razón, el uso propio deja de ser libre y gratuito, concepción entendida como un derecho de los agricultores que se enmarca en tratados internacionales. Por esta razón, el uso propio deja de ser libre y gratuito. Junto con esto, ignora abiertamente el régimen de protección, uso propio, acopio y libre circulación de las semillas nativas y criollas, creado por la Ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad. Dado que promueve la apropiación de semillas por parte de las grandes corporaciones sin haber realizado un inventario previo de semillas nativas y criollas. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. El trabajo hormiga, el trabajo colectivo, lleva a la construcción de otros mundos posibles. Entonces tratar de sacar al hombre como el centro del universo y pasar a ser parte del ambiente. ¿Y qué es lo que más te gusta? Todo. ¿Y qué aprendiste a hacer acá? La cosechar, a plantar. ¿Qué plantaste? Uva, morrón, repollo, cebolla, tomate. ¿Qué te gustaría en la vuelta? Todo. ¿Todo? ¿Todo qué? Que nazcan las plantas sanas y todo así, o que nazcan todas podridas y todo así. ¿Y qué te gusta de la huerta? Las lechugas. Tomate. Tomate, ¿qué más? ¿Todas las plantas o los tomates solos? ¿Todas las cosas? ¿Y qué te gustaría? ¿Que hagamos cosas entre todos o hacer las cosas vos sola? ¿Por qué te parece que está bueno hacerlo entre todos? Ajá, porque es mejor, porque no, porque más divertido. Muy bien. Acá tenemos de bolacha. Profe, acá plantaron mango. ¿Qué hay? Lechuga. Lechuga. Papas chiquitas que teníamos, que plantamos hace de 3 días. Ya tenemos un panal. Panal, pero esos pensamos que... que hacía mal a las plantas y las hacen bien. Porque protege a los bichos para... Va, protege a las plantas. ¿Cómo se llama esto? Compost. Compost. El compost es que echamos verdura las verduras que no sirven acá, pues el compost. Vení, vení. Para, que se... para lo que no sirve, tirarlo ahí. El compost sirve para cosas. Para poner la tierra para que crezca, a las plantas para que crezcan más grandes, crezcan. ¿Y de qué está hecho el compost? De las verduras que se pudren y hay que alimentarlas. Ajá, ¿y qué más tiene el compost? ¿Qué más tiene? Tierra. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Agua. Mira, acá hay semillas, mira, si la pueden ver. Estas son semillas, ¿ven? Ustedes, por ejemplo, agarran estas semillas, ¿ven? Como chiquititas. ¿Mm? Las plantan y sale, pueden salir otra de ahí, ¿ves? Que quedan florcitas. Y decime qué es esto. Acá hay maíz. A ver si... acá va a salir uno. Acá tenemos lechuga. Creo que colorada. Cuando hace falta. Tenés. Como ven. Lechuga colorada. Colorada. Exactamente. Lechuga colorada. Una pregunta. Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Decime. ¿Qué pensás de la huerta? Ay, la huerta para mí es algo magnífico porque, o sea, te podés llevar verduras a tu casa, aprendés a cuidar la tierra y la naturaleza. Y nada, a mí me encanta. A mí me gusta verlos trabajar ustedes en la huerta porque yo le tengo fobia a las lombrices. Claro, y entonces no puedo trabajar la tierra por ese problema. Pero me gusta verlos a ustedes trabajar y que no tienen miedo. Capaz que algún día yo dejo de tener miedo. Me gusta la huerta, es como los chicos, digamos, van de a poco dejando la edad más linda. También es como una, me llama la atención, son pocos chicos para poder mantener una huerta, porque lleva mucho laburo, mucho laburo. Bueno, y cómo se van enganchando los chicos de a poco a ir haciendo cosas y aprendiendo. Está bueno. ¿Cuándo nació el taller de huerta? El taller de huerta nació este año en marzo, más o menos. Ah. Sí, está pronto. Y va, ¿estuvo bueno hacer esto? Y estuvo bueno, arrancamos, digamos, desde... de la nada, no, los chicos del club nos pidieron un espacio y bueno, de a poquito con lo que teníamos, con lo que nos íbamos rebuscando, lo fuimos haciendo y hoy estas plantas está buenísimo el crecimiento que tuvo y con los chicos, la participación de todos ustedes también, eso está muy bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta de la huerta? Y lo que más me gusta de la huerta es desyuyar y sembrar. Regar también. Porque es como. Es una terapia, es una relajación, como regar. Y estás ayudando a las plantas a que puedan crecer y crezcan lo mejor posible. Es una gran ayuda de todos los días. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡Óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos. Más del taller, que podamos sembrar más cosas, ahora que viene verano podemos sembrar frutos, y sobre todo espero que todos ustedes, todos los que vamos de la huerta, podamos aprender y podamos tener el día de mañana cada uno una huerta, mini huerta en nuestras casas, que es también una fuente de alimento para... ¿Qué esperas del taller? Yo espero que todos ustedes puedan tener una huerta en su casa. Que tengamos la del centro vecinal, que crezca mucho, que vengan más vecinos grandes a trabajar. Pero sobre todo que ustedes puedan tener una huerta en su casa, eso está bueno. Yo ya tengo. Y yo espero de que de que todos ustedes, de que los chicos participen, se identifiquen y que el día de mañana ellos tengan su propia huerta en su casa, se den cuenta de los beneficios de eso y que el día de mañana, ¿por qué no?, que ellos den un taller de huerta. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, ¡óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos. Con una mirada socioambiental buscamos acercarnos o alcanzar la soberanía alimentaria, reconociendo los saberes comunes. Nos vamos despertando juntos y juntas para la acción y la transformación individual y colectiva. Cada mínimo acto deja su huella. Entonces, es como dar amor. Es pensar y confiar en que todo tiene un principio, donde alguien decide no obedecer, no conformarse. Y ahí es cuando se comienza a tejer una red infinita. Se improvisa, se crea, se construye. Y así, paso a paso, se procesan señales y se transforma el sistema. El espacio de asamblea es un lugar donde nos encontramos para pensarnos juntos y juntas, y es ahí donde la palabra tiene peso, donde nos damos la verdadera educación. Somos una marea. Nos movemos. Y el mundo lo sabe. Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. Sembrando Sentidos, una experiencia radiofónica sobre educación ambiental en prácticas de huerta comunitaria, realizada durante el año 2013 en el Centro Vecinal El Triunfo, localizado en el barrio San Carlos. Esta es una producción realizada por Luciana Franco para el trabajo integrador final de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.